creo que importante, ¿no? En España yo no sé cómo andamos de testigos de Jehová, no sé cuántos puede haber, 100.000, 200.000. Bueno, ahí las cifras varían muchísimo. 144.000. ¿No? Más, parece ser que más, según la fuente y la referencia que tomemos, ¿no? Sí. Probablemente ande por en el entorno entre 50 y 100.000, son los datos más... más lógicos. Unos 80, no hay una cifra, es 80, 70 la cifra que se ha barajado. Hay quien la ha subido a 300.000, que me parece absolutamente una cifra exagerada. Pero es como en el fútbol, socios y simpatizantes. Claro. Aunque aquí, bueno, el concepto de socio significa muchísimo más dentro de los testigos de Jehová. El socio es comprador, es vendedor, porque no hay que olvidar que los testigos de Jehová como tal no existen. No existe un organismo que se llame Testigos de Jehová. No, existe un organismo que se llama Watchtower Tract Society, que está afincado en Brooklyn y que pasa por ser la editorial más potente del mundo. La editorial más potente del mundo. Ni Mondadori, ni Planeta, ni ninguna de estas editoriales llega a las cifras de beneficios y cifras de ventas que alcanza la Watchtower. Hombre, claro, si tiene 4 millones de abonados... Claro, 4 millones de abonados que tienen la obligación... De comprar. Eso. Absoluta de comprar. Claro. Cada 15 días el Atalaya, cada 15 días el Despertar, cada mes aproximadamente las 4 novedades editoriales en forma de libro, que suelen ser Biblias con diferentes cubiertas y o diferentes ilustraciones. Es decir, el mercado editorial de la Watchtower mueve al mes decenas de millones de ejemplares entre libros y revistas vendidos. Y el beneficio es absoluto, porque la Watchtower no tiene a trabajadores a sueldo en sus imprentas y en sus rotativas, sino que son voluntarios dentro de los propios testigos de Jehová. En Aljabir, donde está la sede nacional, están construyendo unas fantásticas viviendas para alojar a cientos de testigos de Jehová, y quienes lo construyen no son obreros de la construcción contratados a tal fin, sino voluntarios que están allí, bueno, pues aparentemente haciendo un trabajo en al servicio de Jehová. Esto no es criticable, ojo, es una realidad y puede tener diferentes interpretaciones. Es una opción religiosa y la asume. Es una opción religiosa y como tal está registrado los testigos de Jehová en España. Bueno, pues aunque como Watchtower es un culto que, como nuestro país lo permite, y es un síntoma de avance social, la libertad de culto, pues ahí está esa libertad de culto. Absolutamente nada que objetar, ni nada que objetar a esos 80 o 100 o 50 o 300.000 testigos de Jehová que existen en nuestro país. Han tomado una decisión. El problema viene ya desde arriba, ¿no? Y desde arriba, desde los testigos de Jehová, desde los líderes de los testigos de Jehová, desde siempre, o no desde siempre, vamos a matizar, pero la creencia que más impacto social y que más nos recuerda a los testigos de Jehová, esa es esa famosa negativa a recibir transfusiones de sangre. Hace tan solo... unos meses en Estados Unidos fallecía una mujer de 33 años por haber renunciado a una transfusión de sangre. Sin embargo, hace unos días ocurría todo lo contrario. La semana pasada en Nottingham, en Brent Bond, renunció a su fe cuando estaba a punto de fallecer, y su fallecimiento solo lo salvaba una transfusión de sangre. Renunció a ser en ese momento testigo de Jehová, digamos, de pleno derecho, en el sentido de aceptar todos sus mandamientos, y salvó su vida. Salvó su vida, y aquello parece que ha removido las conciencias de los ancianos, ¿no? De los testigos de Jehová, que son los que dictan los dogmas y las creencias, que entonces se acaban de reunir y acaban de determinar que, aunque sigue siendo, vamos a decir así, pecado recibir transfusiones de sangre, dicen que hay métodos alternativos y los testigos de Jehová llevan sus carteras, un carnet en caso de que exista ese peligro, informando a los médicos de urgencias que en un momento determinado pueden encontrarse ante esta circunstancia, de otros sistemas alternativos a las transfusiones de sangre, sistemas que para nada pueden solucionar unos determinados problemas graves. Pero, eso sí, ello no quiere decir el hecho de que no sean, vamos a decir así, excomulgados los testigos de Jehová o exbautizados los testigos de Jehová por recibir una transfusión de sangre. Eso no quiere decir que no hayan cometido un error. Los testigos de Jehová, a partir de ahora, y así lo han comunicado a los 130.000 miembros ya que tienen los testigos de Jehová en Inglaterra, que es en donde se ha empezado a mover este asunto, han comunicado que pueden recibir transfusiones de sangre en caso de que su vida corra peligro, pero ojo, al día siguiente dicen que hay que arrepentirse. Ah, bueno. Hay que arrepentirse. Sí, pero permiten la transfusión de sangre y permiten algo que ha causado cientos de muertes y que no siempre fue un dogma para los testigos de Jehová. Hay que decir, por ejemplo, que Nathan Homer Knorr, llamado el hermano, fue el líder hasta el año 42 de los testigos de Jehová, y al que se le achacan frases como el que más vende, más cerca está de Jehová, significativa, fue el que impuso, año 42, la normativa de no recibir transfusiones de sangre. Hasta esa fecha los testigos de Jehová han incluso potenciado campañas de transfusión de sangre. Lo que ocurre que un buen día descubrieron que aquello era verdaderamente, vamos a decirlo así, parte del negocio. Y me explico. En el año 94 yo empecé a seguir mucho, muy de cerca, el tema de los testigos de Jehová a raíz de un encuentro en un medio de comunicación, en Antena 3, con un padre de familia que estaba enfrentado en un juicio contra los testigos de Jehová. Y esta persona me puso en contacto con Antonio Carrera. Antonio Carrera es un exanciano de los testigos de Jehová, vive en Bilbao. Fue el introductor en el País Vasco de los testigos de Jehová, fundador de muchos salones del reino. Y él es una de las personas más importantes de la historia de los testigos de Jehová en España. Abandonó el colectivo cuando tuvo conocimiento de ciertas cosas. Y él me contaba cómo, por ejemplo, esa creencia de no recibir transfusiones de sangre, lo que significaba y cómo lo vivían desde dentro. Y él me explicaba que cuando se producía una muerte dentro de los testigos de Jehová, aquello provocaba una reacción en cadena. La reacción en cadena significaba, en principio, que aquello era publicidad. Y para los mandamases, la publicidad era más adeptos. Y más adeptos era más dinero. Y más dinero era mejor negocio. Y además, ellos conseguían, de cara a la sociedad y a determinados sectores a los cuales ellos se dirigían, hacerse ver de cara al mundo como unos héroes que por sus creencias incluso habían dado su vida. Se consideraban a sí mismos unos mártires. Y me explicaba cómo el recibir una noticia de un fallecimiento significaba todo eso para los testigos de Jehová. Bueno, ahora han cambiado. Afortunadamente han cambiado y dicen que admiten las transfusiones de sangre. Esperemos que sea un síntoma de apertura entre la infinidad de dogmas y de creencias y de mandamientos absolutamente desmadrados que en ocasiones tienen los testigos de Jehová. Y algún día podríamos contar, por ejemplo, lo que me contaba Antonio Carrera sobre cómo educar a los hijos a base de cierta violencia física, y cómo para ellos aquello era absolutamente necesario porque Yahvé lo ordenaba, ¿no? Pues, o Jehová. Un asunto polémico, señores, seguro que va a traer mucha cola. Es una de las principales leyendas negras de este grupo religioso. Y si empiezas a admitir las transfusiones de sangre, eso sí, siempre arrepintiéndonos, ¿no, Jesús? Claro. Al día siguiente te arrepientes un ratito y ya está, ¿no? Ya. Eso me estaba recordando, cuando luchamos contra los dogmas, la batalla está perdida, ¿no? En estos días, todos los oyentes conocen la noticia de esos obispos brasileños que decían que era recomendable usar el preservativo para evitar el SIDA. Una norma lógica, además, de sentido común, y sin embargo que el Vaticano se ha adelantado pues a prohibir tasativamente porque va en contra de los dogmas. Y esto que estaba contando Bruno de los testigos de Jehová, pues se enmarca un poco dentro de esa misma estructura. Es decir, por muy lógica que sea, por muy racional que sea, y todas las religiones, todas, absolutamente todas, tienen este tipo de normas o de dogmas que van contra el sentido común, pues es muchas veces una batalla perdida totalmente, ¿no? Porque siempre se busca más el aspecto formal y muchas veces mercantilista, y muy bien lo ha explicado Bruno, que el sentido común. Y cuando falla el sentido común, y da igual que sea una secta, que sea un partido político, que sea una religión, entonces estamos aviados. Pero bueno, pues es el enésimo ejemplo de cómo la estupidez humana pues puede llegar a hacer a mucha gente comulgar con piedras de molino. Bueno, pues a ver en qué queda este asunto, pero parece que esta iglesia, la de los testigos de Jehová, empieza a ser algo más permisiva en este asunto tan, tan oscuro que la ha acompañado durante tantos años, durante 58 años. Vamos a ver qué pasa y a ver si por fin entran en razón y se pueden salvar algunas vidas. No está nada mal. Bueno, ya veo que llevas muy avanzada la obra, Jesús. Está, ya, voy por el segundo nivel. Llevas muy avanzada la obra, entonces quiero que me cuentes un poco esa historia de la Torre de Babel. ¿Por qué se construyó la Torre de Babel? ¿Por qué intentaron ponerse en contacto con Dios? Yo creo que es interesante. Cuando se habla de la Torre de Babel, pues bueno, lo otro que se está intentando reconstruir por un equipo de científicos austriacos, pues bien, es una anécdota que no deja de ser simpática, pero sí me hizo a mí pensar, y me imagino que a todos los oyentes estarán un poco en la misma tesitura, de qué hay de verdad en esa Torre de Babel, ¿no? Porque ya te digo que nos han hecho creer a todos pues que era, bueno, pues una especie de ambición humana, que se quería ser tanto como Dios y que por lo tanto Dios destruyó la torre y además les confundió a todos la lengua. Bueno, la verdad es que etimológicamente la palabra Babel parece que traducido significa confusión, aunque otras traducciones dicen que sería la puerta de Dios, ¿no? Como datos históricos, de lo poco que conocemos como datos históricos, parece que es una construcción que duró unos 43 años y que en ella trabajaron 600.000 obreros. En algún caso se ha dicho que también eran esclavos judíos, porque no olvidemos que por aquella época, y estamos hablando de que se terminó en el año 570 a.C., era la época en que los judíos estaban cautivos en Babilonia. ¿Y cuántos participaron? 600.000. 600.000, parece que a lo largo de esos 43 años que duró. Población había poca, pero desde luego poca, claro, muy participativa. Mano de obra barata, desde luego, y además muy entusiasta, ¿no? Sí, sí, sí. El hecho es que se terminó. Aquí entra uno de esos pequeños errores que hay. Cuando digo errores, es un poco pues dentro de la leyenda general que hay sobre la Torre de Babel, pues es eso, ¿no? De que no se llegó a terminar porque era tan alta, que esa soberbia fue castigada por Dios. Y sin embargo, cuando se lee detenidamente el Génesis capítulo 11, pues se llega a la conclusión de que después del diluvio, es cuando ocurre, todos los hombres formaban un solo pueblo con una misma lengua y unas mismas palabras, dice textualmente. Bueno, ya nos pone un poco sobre la pista de que realmente un pueblo uniforme, unido y en absoluto caótico. Dicen que venían de Oriente y que se asentaron en el país de Sinar, ¿no? Lo que bueno, pues sería actualmente Babilonia y donde se asentó, ¿no? Babel. Y además dice algo muy interesante. Dice, este pueblo unido y bastante, como dicen que era de Oriente, incluso etimológico, bueno, incluso simbólicamente se puede decir, no etimológicamente, sería un pueblo de luz, en Oriente es donde siempre surge la luz. Y dicen, Ea, curiosa expresión lo de Ea, porque también es un dios babilónico, dice, hagamos una ciudad y una torre. Lo de la ciudad queda siempre obviado en toda la leyenda de la Torre de Babel. Hagamos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y allí nos creemos un nombre. Ojo también al dato, la Biblia es muy parca también en expresiones, pero todo aquello que tiene nombre es cuando empieza a existir. Bien. Una vez terminada la torre, dijo Yahvé, que no Dios, en la traducción literal, y yo he cogido una que es la de Cantera Iglesias, que me parece una de las mejores traducciones que se ha hecho de la Biblia, publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos. Entonces baja Yahvé y dice algo también bastante inquietante, y estoy diciendo que es lo que dice la Biblia, no es ninguna interpretación. Ahora, dice, ya será imposible frenar a este pueblo de hacer lo que quieran hacer. Dice, Ea, repite también Yahvé, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, a fin de que nadie entienda el habla de su compañero. Y en ese momento es cuando se denomina Babel, porque significa confusión, sí. Y se empieza a dispersar por todos los rincones de la tierra ese pueblo que construyó la Torre de Babel. ¿Qué interpretación se puede sacar de esto? Primero, que lo que nos han contado hasta ahora de la Torre de Babel, como veis, no se parece demasiado a esto. Segundo, que lo que hace este Yahvé, y perdonar la expresión, pero realmente es así, es un acto diabólico. Diabólico, sabéis que es una palabra griega, significa viene de diabolei, que es separar. Por lo tanto, un pueblo unido con una misma lengua y que utiliza las mismas palabras, un ser superior, como era Yahvé, les desune, no se sabe muy bien por qué objetivos, sencillamente porque eran capaces de construir una torre, que la ¿ese construyeron? Es el objetivo. Claro, que construyeron, y precisamente como ya tenían un nombre y tenían una existencia real, es cuando les dispersa, es decir, comete un acto diabólico, que es separar la unidad. ¿Qué conclusiones se puede sacar de esto? Es decir, pues, dejo a los oyentes. Bueno, entre otras, que esa maldición diabólica permanece hasta hoy, ¿no? Claro, estamos, ahí está. Estamos, y por eso poco, nos estamos pegando también. Estamos un poco dispersos, sí. Pero no deja de ser contradictorio. Pero es interesante que ya hace 6.000, 7.000 años se percibiera la separación lingüística como un desastre para la humanidad como especie. Pero, Carlos, saca el CD-ROM. ¿Qué población tenía la Tierra hace 2.500 años? Unos 100 millones de habitantes. Caramba, ojo, contribuyen a la... Cuando hablamos de la torre, siempre se ha dicho también que era una torre prácticamente infinita, que llevaba al cielo. Bueno, sabe que no tendría más de 77 metros de altura y algunas veces, exagerando, dice que llegaría a 90 metros. Bueno, pero es que la estatura media entonces era bueno, muy... Bien, bueno, he dicho lo de la población porque el Imperio Romano llegó a superar los 100 millones de habitantes, con lo cual el planeta entero hace unos 4.500 años más o menos, pues tendrías unos 80, 100 millones de habitantes. Muy poco. Estaba prácticamente despoblado. Lo curioso es la acción de Yahvé. Sí, sí, que es una se acción. Desvela en este... Ahí en se este desvela quién es, ya ves. Un pasaje revelador. Como, se ve claramente. Es que era, más, como un ser absolutamente perverso. Es que eran tiempos de conflicto eterno, ¿no? Cada cosa era un conflicto. Sí, pero hay una cosa que sí que es cierta. Bueno, algunos grandes antropólogos, como Marvin Harris, a que, por cierto, conoce Juan Ignacio. Sí, sí. Por cierto, entonces... siempre han considerado que el aniquilamiento de la fauna prehistórica, la megafauna, es lo que obviamente llegaba a los primeros grupos humanos a enfrentarse entre sí por el control del espacio y de la caza. Es decir, es lo que lleva a la guerra. Catalhuyuk, que es la primera ciudad fortificada que se conoce en el mundo, tiene unos 10.000 años, más o menos. Para los seres humanos, divididos en grupos, lo que ahora los genetistas llaman la deriva genética, en grupos aislados, que generan sus propios pueblos, porque no tenían contacto apenas con seres humanos en cuanto que se alejaban unos miles de kilómetros de la zona más próxima de otra tribu, y que eran las fuentes de la base de los crecimientos de lo que hoy son grandes pueblos, percibieron enseguida como una verdadera desgracia el no entenderse con sus congéneres, porque eran conscientes, hombre, dado que eran seres humanos y tenían inteligencia, que los seres humanos se les parecían, luego eran iguales. Y si eran iguales, ¿por qué no les entendían? Es decir, algo tenía que haber hecho ahí que se percibía como malo. Pero lo interesante de la Biblia no es que se perciba como malo, sino que le echen la culpa a Yahvé. Es a interesantísimo. Profesor Cuesta, ¿algún comentario? Bueno, a mí, en principio, lo primero que se me ocurre, aunque sea una frivolidad, es que Yahvé es un gran preceptor de César, quien estableció, digamos, ya como canónicamente el principio de divide y vencerás. Entonces, bueno, cuando al divide y vencerás le ponemos que es la división lingüística, entramos, digamos, que afectando a las zonas más profundas del ser humano. La zona de las creencias, la zona de la comunicación, la zona del contacto más directo con el que tienes a tu lado y con el que puedes entenderte. La raíz. Entonces, de alguna manera, esto es un universal. Jung diría que es incluso un propio arquetipo, división, contra panlingüismo, en fin, de alguna manera, la explicación antropológica creo que es mucho más sencilla y está mucho más conectada con las comunidades de caza y con sus dispersiones, sus cazaderos y los lugares donde se recogía el chiles, que estaban en sitios muy concretos y muy alejados unos de otros. Sí, pero bueno, eso quita para que los exegetas, ¿verdad, Jesús?, nos cuenten siempre múltiples interpretaciones de lo escrito, de lo acontecido. Claro, bueno, menos mal que ya sabes que la teología moderna pues acepta el método crítico histórico, ¿no?, de interpretación de las Sagradas Escrituras, y bueno, ya son bastante, bueno, como permisivos, ¿no?, a la hora de aceptar pues cualquier interpretación casi vanguardista. Antes era la interpretación literal y entonces puede salir de allí. No te creas, que no hace mucho tiempo la pelea en Estados Unidos entre creacionistas. Sí. Como no hace mucho, ahora mismo, es gravísimo. Integristas y fundamentalistas ahora mismo es terrible. En algunos estados. Bueno, hay corrientes de nuevo aire. Pues después seguiremos en la tertulia de nuestra zona cero. Y atención a lo que nos trae Bruno Cardeñosa, que los jesuitas han tomado la palabra en el Vaticano y quieren rendir homenaje a nuestros hermanos extraterrestres. Bueno, puede estar bien esto, Bruno. Luego, eso dicen los jesuitas, y los ovnis han estado muy ligados durante mucho tiempo. Sí, son jesuitas jóvenes y seguro que locuelos, más aperturistas dentro de la Iglesia, ¿no? Bueno, por lo menos dentro de las temáticas, ¿no? Aquí, bueno, nos hemos hartado a hablar en ocasiones, hace no muchas semanas, ¿no?, personajes como Salvador Freixedo, que fue jesuita. Bueno, pues no es una excepción el hecho de que un jesuita se interese por nuestros temas, ¿no? Durante estos días se ha celebrado en el Vaticano, en Roma, un congreso, un evento llamado Esferas Galácticas, en el cual se ha hablado de todo lo que tiene que ver con astronomía, con astrofísica y con búsqueda de vida inteligente. Y uno de los participantes es un jesuita argentino llamado José Funes, un jesuita de 36 años que expuso a los 250 congresistas un poco su corpus ideológico sobre este tema, y consideraba que los extraterrestres existen, que son una realidad que está más allá del sistema solar, aunque admite la posibilidad, en función de los descubrimientos que se han efectuado últimamente, de que en el sistema solar, al margen de la Tierra, por supuesto, exista algún tipo de forma de vida, pero a nivel casi unicelular, a nivel mínimo, bacteriano, que exista bacteriano, efectivamente, que exista algún tipo de vida, pero no como entendemos vida inteligente en absoluto, sino que habría que remitirse a muchísimo más lejos. Pero él está convencido de que existen otras tierras, otros planetas tierras más allá del sistema solar. Y otros planetas tierras, por supuesto, habitados. Y es más, él considera que estos seres también serían hermanos nuestros, y lo habla desde una perspectiva religiosa. A mí esta afirmación suya me ha recordado a la que hace un montón de años, en un histórico programa de televisión de Iñaki Gabilondo, aquel famoso En Familia, entonces todavía no existían las privadas, lo recuerdo perfectamente, un viernes por la noche con año pilotos. 85, así, ¿no? 84-85 en ese programa. Quizá 86. Un pelín más, 86-87. Sí, vamos, yo recuerdo que comenzaba a interesarme yo por estos temas, y fue un programa que lo tengo todavía muy vivo. Y ahí hubo unas declaraciones de otro sacerdote absolutamente fascinado por estos temas, uno de los pocos sacerdotes que puede, de haber fotografiado un ovni, que es el padre Felices, un un padre dominico que le preguntaron y él estuvo allí como testigo ovni, como persona que se ha interesado y que ha efectuado además algunas investigaciones en Valladolid dentro de un grupo que él fundó y que fue muy activo en los años 70 que se llamaba el grupo Charles Fort, personaje al que tanto hemos mencionado. Nuestro venerado Charles Fort. Y le preguntaban que si existían seres extraterrestres, si sus creencias tendrían algo que ver con las nuestras, ¿no? Y él decía allí que la redención era cosa universal, entendiendo por universal no al planeta Tierra, sino al universo entero, y consideraba que Jesucristo llegó a la Tierra para redimir no solo a los habitantes de nuestro planeta, sino a los de todos los planetas. Parece que con esta frase de que todos somos hermanos, este jesuita José Funes viene a decir prácticamente lo mismo, y viene también a resucitar unas declaraciones que hace un par de años efectuaba uno de los cardenales más populares del Vaticano, Conrado Balducci, muy aficionado también a estos temas, en donde decía, como decimos hace aproximadamente dos años, lo siguiente. Decía que es verosímil que existan otros seres, porque entre la naturaleza humana y la naturaleza angelical, de la cual se tiene una certeza teológica, hay una diferencia muy grande. Y entre el hombre, en el cual el espíritu está subordinado a la materia, y los ángeles, que solo son espíritu, es verosímil que existan seres que tienen el espíritu como menos materia y cuerpo del que tenemos nosotros. Podría tratarse de los llamados ovnis, de aquellos seres que se han aparecido en esos carros de fuego y que tienen no solo una ciencia, sino una capacidad natural superior a la nuestra. Yo no sé por qué, Carlos, pero me estaba acordando del debate previo que hubo antes de la conquista de América, ¿no? Yo lo que me estoy acordando antes ahora mismo... de evangelizar, ¿cómo debemos evangelizar? Yo lo que me estoy acordando ahora claramente es del debate sobre los duendes, sobre si tenían alma o no, que la teología española enfocó en el siglo XVI y XVII y que Jesús y yo abordamos en nuestros libros. Y es que es lo mismo, es decir, ¿tienen alma los duendes? ¿Lo tienen extraterrestres? Hombre, me ha hecho gracia la visión esta etnocentrista tan divertida de que Jesucristo vino a la Tierra a salvarnos a nosotros y a todas las criaturas del cosmos. Bueno, está muy bien. Es una cosa interesante. Eso también es la cosmología humita, ¿no? Cuando era también un Cristo galáctico, pues también se encargó de ir haciendo... pues bueno, y ya si me apuras, incluso en el caso famoso del cuento que contamos aquí. También. Pues ahí está esa noticia. En el Vaticano alguien ha dicho que los extraterrestres pueden ser nuestros hermanos y debemos considerarles como tales. ¿No han visto Mars Attack? Mars Attack. Bueno, lo de Mojave, ¿no? Ajá, y, efectivamente. Y hay alguna noticia más, ¿verdad? Anticipábamos la noticia, el titular, porque había pocos datos más, ahora ya los tenemos, ¿no? Ocurrió en el desierto de Mojave y tiene nuevamente que ver con muy relevante, y era el hecho de la desclasificación de un pequeño, muy pequeño puñado de documentos relativos a episodios ovnis ocurridos en el Reino Unido durante el año pasado, durante el año 1999, en donde, bueno, pues uno de esos casos del 15 de febrero nos presentaba un ovni de proporciones gigantescas, hasta 15 kilómetros, siendo detectado en radar por los sistemas defensivos militares de la Royal Air Force. Y dábamos la noticia 7 días después de que se había dado a conocer otro suceso que involucraba a un piloto. En esta ocasión, aunque como en casi todos los países civilizados se da esta particularidad, y es que cualquier incidente aéreo y más de estas características pasa a manos militares, aunque tenga que ver con pilotos civiles de forma casi inmediata, y más si ocurre fuera de las fronteras, como es este el caso de un piloto de una Cessna, un piloto inglés llamado David Hutchins, que el pasado 7 de junio sobrevolaba el desierto de Mojave y le comunicaron la existencia, también por parte de otros testimonios visuales, de la presencia de un extraño tráfico no identificado. En un principio no observó absolutamente nada, hasta que de repente se lo encontró casi frente a él. Además, volando en rumbo de colisión, de forma convergente, a las 12 de su posición, es decir, justo enfrente, un objeto de forma alargado que se dirigía hacia él y que, tras una brusca maniobra, pudo casi evitar lo que podría haber sido una colisión. Es decir, hubo un acercamiento prodigioso entre ese ovni y esa avioneta que pudo haber provocado un incidente aéreo en grave. Incidente sí ha sido. ¿Y en terminología ovni cómo se llama eso? Hermes. Terminología, no ovni, sino en terminología británica. En terminología de la aeronáutica británica. Hermes es acercamiento, peligros, momentos de incidentes aéreos que se pueden producir, no siempre relacionados con ovnis, sino cuando dos aviones por algún tipo de problema se encuentran muy cerca en sus vuelos, o cuando existe un vuelo rasante de un avión militar sobre una zona poblada, también se provoca esa situación de riesgo. Y todo esto va a formar parte de un archivo, parte del cual se desclasificó hace un tiempo. Y nos encontramos con otro Air Miss en el comienzo de una espectacular oleada inglesa que azotó a todo el Reino Unido entre el año 95 y el año 97, 2.600 avistamientos de ovnis triangulares, nada más y nada menos. Y el informe de Air Miss que llegó a nuestras manos es absolutamente demoledor. Es un caso espectacular, y suponemos que a medida que se vayan conociendo más datos sobre este otro nuevo Air Miss, el segundo relacionado con ovnis en los últimos 5 años en el Reino Unido, y que como tal ha sido catalogado y que también, como estipula la ley, en su integridad deberá ser desclasificado a finales de año en el que se produce el incidente. Pero el primer incidente de Air Miss, que fue desclasificado hace unos años, es uno de los casos más espectaculares de la historia de la ufología británica. Fue el 6 de enero del 95 a las 6:48 horas, cuando un objeto triangular con luces y una línea negra alrededor se aproximó peligrosamente a un Boeing 737, cubría la ruta Milán-Manchester. Un año después, como decíamos, esto ocurrió el 6 de enero, pues bien, finales de ese año, comienzos del siguiente, se desclasificaron 30 y tantos sucesos de este tipo que se habían producido en el Reino Unido, y uno era este, con la particularidad de que entre los dos objetos en conflicto, uno de ellos estaba absolutamente sin identificar y tenía esa forma triangular. Y en la investigación del caso se consultó a la Universidad de Manchester y al físico termonuclear Clive Sanders para que diera su versión sobre los hechos. Y su versión, tras recoger los testimonios de la presencia de ese objeto triangular de gran tamaño, era la siguiente. Y es que decía Clive Sanders que la tecnología nuclear necesaria para hacer volar un objeto de ese tamaño no estará en poder de la ciencia hasta dentro de al menos 150 años. 150 años, que evidentemente veremos cómo nuestra cabeza se ha visto mermada por el de pelo, ¿no? No tendremos pelo dentro de 150 años. Es impresionante las cosas que pueden ocurrir en el espacio aéreo. Pues aquí te las intentamos contar.